corazón ya no confía en mí. Será por tantas lesiones, por las malas decisiones que cometí. Pero mi atmósfera ha cambiado un poco. Me distraigo pensando en ti, reviviendo el momento a detalle cuando te conocí. Suelo huir de las cosas que me hacen feliz. Tengo miedo. Pienso que es una trampa para hacerme sufrir. Tengo miedo, tengo miedo. Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo. Si el amor quieres jugar, enamorar, inténtalo conmigo. Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo. Hay una paz que me da tu paciencia y es algo nuevo para mí. No tengo miedo a enseñarte la mejor de mí. Que tienes tiempo para esperarme, que no tienes prisa y mucho menos para enamorarme. Que me tome el tiempo que sea necesario hasta amarnos sin forzarlo. Suelo huir de las cosas que me hacen feliz.